sería muy feliz para siempre junto a ti. Regresa por favor, quiero darte mi amor. Porque solo tú eres la dueña de mi corazón.